Empezar a pensar el mundo de una manera distinta y que no excluyera a los demás, empezó a aparecer como uno de los colores de nuestras paletas para usar todos los días, la cuestión del lenguaje, que finalmente es tan fundamental que nos hizo falta volver a llamarlo a Santiago Kalinowski para volver a hablar acerca de esta cuestión con este lingüista y lexicógrafo. Ya habíamos estado a principios de año, si no me acuerdo mal. Buenas tardes, Santiago. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal? Santiago, es un gusto tenerte de nuevo en la siesta que nos fue en Radio Kermés. Y bueno, el tema está sobre la mesa desde hace rato que lo venimos diseccionando, pero de vez en cuando hay alguien que viene y le da electricidad a esto. Por ejemplo, la RAE, que anunció que va a quitar el elle este aporte del lenguaje inclusivo, lo sacó de su observatorio de palabras. ¿Qué te parece, Santiago? Claro, pero ese observatorio nunca fue que estaba pensando en incluir la palabra en el diccionario, ni mucho menos, ¿no? Es un observatorio de neología, es decir, es un espacio que ellos tienen donde van observando las novedades léxicas y las tienen como en el radar. Lo que pasa es que la opinión pública automáticamente empezó a considerar eso como un acercamiento, y nunca lo fue, la verdad, como un acercamiento al momento en el que el inclusivo, esta es la intervención que conocemos como lenguaje inclusivo, empieza a tener un espacio en instrumentos normadores, como son el diccionario, la gramática, pero eso nunca me parece fue la intención. Lo que pasa es que ellos se han generado a sí mismos ese lugar, porque durante toda su historia se la pasaron condenando y negando determinadas palabras por razones que no se sabe cuáles son, y que después cuando los hablantes las consagran, las tienen que incluir en su diccionario. Entonces, cualquier gesto que tuvieran de aparición de algo iba a ser leído como un principio de aceptación. Pero después la sacaron del observatorio, pues, precisamente por esa respuesta de la opinión pública. Muy bien, lo cierto es que tienen un comportamiento, digamos, como de científico del siglo XIX, con una especie de bicho ahí que está bajo la lupa de ellos, pero la idea no es muy cientificista, sino que más vale es ver qué tamaño de jaula le hace falta a ese fenómeno. Santiago, es muy oportuno, entendemos el lenguaje inclusivo, pero no solo para pensar nuestro tiempo que además se volvió tan particular este año, Santiago, sino que también es una herramienta esencial a la hora de la redacción de determinados protocolos, como los que les están haciendo falta a muchas instituciones para combatir las violencias institucionales y las violencias de género, ¿no es? ¿O estoy equivocándome, digo, con esto de...? Bueno, claro, ese es el sentido o el valor que adquirió la intervención. Es decir, cuando aparece una, sobre todo en los ámbitos institucionales, tengo que aclarar que yo no hablo por la Academia Argentina de Letras, aunque trabajo ahí. Muy bien. No es una postura institucional. Nosotros miramos lo que hacen los hablantes y qué pasa en las prácticas discursivas y tratamos de entender eso simplemente. No nos interesa decirles a los hablantes qué tienen que decir o qué no tienen que decir o qué deben hacer o no deben hacer. Eso no es ciencia lingüística, es otra cosa. Nosotros hacemos solamente ciencia lingüística. Entonces, claro, el valor que adquiere, lo que me parece que hay que tener cuidado de decir que por usar el llamado masculino genérico, es decir, cuando nosotros usamos el género masculino para referirnos a un grupo heterogéneo, o cuando no es informativamente relevante el género, la composición de género de los seres sexuados a los que nos estamos refiriendo, que usar ese masculino, el todos, no es necesariamente o no se puede considerar un gesto de tipo machista, una opción ideológica, porque es la gramática de la lengua que todos tenemos en la mente, no es algo que expresa un machismo. Si uno quiere hacer el análisis, es un análisis mucho más largo y mucho más fino, uno puede decir, evidentemente, el género masculino asumió ese rol sintáctico porque existe un orden social que es androcéntrico. O sea, esa vinculación no es creíble, las posturas que hablan de que ese masculino genérico no tiene absolutamente nada que ver con el orden social, ni con el modo en que se ni con ideas políticas, ni con sesgos de género. No es creíble eso, digamos. ¿Sí? Pero no porque alguien use algo, que es un rasgo de su gramática, tenemos que automáticamente decir que está discriminando a la mujer. Porque eso no es así. Lo que sí pasa es que cuando un usuario interviene la lengua de esa manera específica, lo que está haciendo es teniendo una actitud como explícita de denuncia de la discriminación. ¿Sí? Pero la cuestión de la lengua siempre hay que tomarlo con un paso, digamos, con un poco más de tranquilidad. Quiero decir, hay que retroceder un paso y decir, bueno, el masculino genérico no es automáticamente discriminación de la mujer, porque por la razón que sea, y yo sostengo esa razón tiene que ver con el orden social, patriarcal de la especie, por la razón que sea, el masculino genérico se volvió la gramática de todos los hablantes. ¿Sí? Pero eso, entonces, tiene sentido que alguien vaya y diga, miren, si a nosotros nos molesta la discriminación de género, podemos intervenir la lengua de esta manera muy específica para volver evidente esa denuncia, para crear conciencia sobre ese problema, sobre la persistencia de la injusticia en la sociedad. Pero no porque alguien use el masculino genérico, que es parte de la gramática de todos, todo el mundo tiene eso codificado en la mente como la estructura de género en español, no porque alguien use el masculino genérico está discriminando. Muchas instituciones marcan sus comunicaciones de ese modo preciso para hacer enfático que se ubican del otro lado, como se ubican en un lugar desde donde denuncian una injusticia de género en la sociedad. Una postura política, definitivamente, Santiago. Sí, sí, vemos que el uso tiene varios valores, pero predomina el uso como declaración política. Por eso no le podemos obligar a alguien a usar la E. Tiene que llegar solo o sola a usar la E, porque es la expresión de una idea política bien concreta. Y si no se la podemos imponer, tampoco se la podemos prohibir, porque si prohibimos la E, estamos prohibiendo la expresión de la idea política. Los humanos, los hablantes, tenemos derecho a configurar nuestro discurso según los objetivos que creemos necesarios y pertinentes. Y la idea de que es una palabra que no está en la lengua, porque mucha resistencia viene por el hecho de que la gente piensa que la lengua es una sola y es estática y ya está, y es perfecta, y se hace como una foto, se saca una foto de un tipo de lengua muy especial, que en distintos momentos se considera la norma de corrección, y se comunica la idea de que eso está fijo. Pero sin embargo nosotros incorporamos palabras permanentemente, y la neología, por eso tienen un observatorio de neología, las palabras nuevas son también un fenómeno de la realidad lingüística de este tiempo, de todos los tiempos, de esta lengua y de todas las lenguas. De modo que es falaz la idea de que la lengua es estática y es perfecta y es algo que está más allá, digamos, que está separado de los hablantes, y que los hablantes, cuando hacen un uso que no es el exactamente el que se considera, siempre desde cierto lugar, desde cierta institución o desde cierta postura, se considera como la lengua perfecta, eso se presenta como una degradación, como una pérdida, y eso es una idea falaz. Los usos que una sociedad considera más correctos, que existen, esos usos que se consideran más correctos, también van cambiando con el tiempo. Lo que se condenaba en el siglo XIX, hoy forma parte de la norma de corrección defendida por las personas más conservadoras en el ámbito lingüístico. Y sin embargo, ahí adentro hay cosas que antes se consideraban aberraciones o suciedad o todo lo demás, ¿no? Entonces hay que entender que la lengua tiene ese dinamismo, y por otro lado hay que saber que los grupos, digamos, un grupo relativamente concentrado o actores políticos concretos o actores culturales, no tienen el poder de cambiar la gramática de una comunidad lingüística. Eso lo sabemos porque han querido cambiar nuestra gramática durante todo el siglo XX, prohibiéndonos usar el pronombre de segunda persona vos. Vos, el voseo. La conjugación. Todo el siglo XX quisieron que nosotros dijéramos tú tienes, en lugar de vos tenés. Y eso se hizo desde la suma del poder público y privado, desde el Estado y desde la industria cultural y desde la industria editorial y desde la escuela. Y sin embargo, la lengua siguió el rumbo que tenía, digamos. Ningún hablante dejó de hablar, de decir vos tenés, porque se lo hubieran prohibido desde instituciones de prestigio, desde la Academia Argentina de Letras, desde la Real Academia Española, desde el Ministerio de Educación, desde el cine o desde la radio, donde estaba prohibido explícitamente el pronombre vos. Había un decreto que prohibía eso, y uno se decía vos tenés, y teóricamente, yo no sé después en los hechos cómo funcionaba, uno podía ser objeto de una sanción por haber usado una palabra que estaba prohibida en la radio en los años 40 y los años 50. Pero, sin embargo, a los hablantes eso no les importó. Entonces, lo que hay que saber es eso. Esta intervención que conocemos como lenguaje inclusivo no busca ser gramática. Eso no tiene ningún sentido, no tiene ninguna importancia. Lo que busca es cambiar cuestiones que tienen que ver con la desigualdad, que tienen que ver con la violencia de género, con la discriminación. Y para eso lo que hace es crear un mensaje que genera consensos, que busca generar consensos, que busca interpelar a la comunidad para cambiar el consenso alrededor de la desigualdad de género, de modo de después poner presión sobre el sistema político y el sistema representativo para que empiecen a cambiar cosas en lo social. Y si se convierte en gramática, pero lo social queda igual, es un fracaso de la intervención. Muy bien, mirá, esa redondeada, Santiago, la verdad es que está sumamente interesante esta cuestión para pensarla, para masticarla. Nosotros acá en Radio Kermés, no sé, vivimos haciéndola porque la intervención nos parece más que oportuna y sobre todo porque entendemos que la denuncia es urgente también, ¿no es cierto? Claro, claro. Este reclamo. Es una opción a la que tienen derecho ustedes como radio, de la misma manera que tiene derecho cualquier institución. Siempre está bueno decir, nosotros tenemos esta opción, usted puede hacer lo que quiera, ¿no? Siempre está lindo ese momento de que no se entienda que es una imposición, que es lo que suele pasar a veces, como se suele leer cuando una institución estatal, cuando un organismo del Estado toma esa decisión. Pero nosotros los hablantes, ustedes como radio, todos tenemos derecho a configurar nuestro discurso de la manera en que a nosotros más nos guste. Porque en el fondo es un tema de libertad de expresión. Usted no puede hablar con él. No puede ser la censura de la voz del otro, la postura. Es una postura que es incompatible con la convivencia democrática. Y con el más mínimo debate o charla, conversación, discusión que pudiéramos tener con un amigue, es muy interesante pensarlo también a la RAE y a una buena parte de nuestra sociedad que como que se brota con esta cuestión del lenguaje inclusivo. Pero cuando por ahí la pensamos institucionalmente, Santiago, nos llama la atención que las personas que se dedican, como vos, que son lingüista y lexicógrafo, al estudio de esta materia tan fundamental en la historia de la humanidad, no entiendan que no es una foto y que es una película lo que nos estabas contando recién y que es tan natural, tan fácil de entender. ¿Cuál fue la otra que te acordás? Así como mencionaste el vos, ¿cuál otro elemento notaste, por ejemplo, en el siglo XX, que haya sido también como un fracaso a la hora de que la institución, el poder fáctico, quisiera hacernos cambiar de manera de hablar? Bueno, en el siglo XIX, este es un ejemplo que estoy usando porque es muy hermoso, en el siglo XIX hubo un debate entre un académico correspondiente de la Real Academia Española, peruano, que se llamaba Ricardo Palma, y un académico de número de España, que se llamaba Saralegui, digamos. Y Ricardo Palma publicaba en unos libros que se llama, creo que se llamaba Notas Lexicográficas, una denuncia, que es que la Academia Española le tenía tirria, dice él, le tenía bronca al verbo independizarse, porque el verbo independizarse no es un verbo patrimonial, digamos, no es una cosa que está en el, uno no lo puede ver documentado ni en el siglo XVIII, ni en el siglo XVII, ni en el XVI, no es una palabra patrimonial, existía el sustantivo independencia y después existía el verbo emanciparse, ¿no? Pero sin embargo, en principios del siglo XIX, en América, se extendió absolutamente en todos los ámbitos el verbo que tenía relación directa con la noción de independencia, porque lo que estaba pasando ahí es que se estaba colapsando el imperio colonial español. Entonces, ese proceso, que ya para el año 1830 estaba completo, digamos, ya se había asentado absolutamente, había muchos, muchos millones de hablantes que usaban independizarse como una palabra cotidiana de su repertorio léxico, en España publicaban notas condenando la palabra, diciendo que era una estupidez, que por qué independizarse y no independerse, porque era neológica, era básicamente una palabra neológica. Pero claro, ¿qué era lo que les molestaba de la palabra independizarse a los españoles? Era un verbo que estaba directamente vinculado con el proceso de colapso de su imperio colonial. Entonces era como una, lo sentían como una herida abierta, ¿no? Que de repente millones de hablantes americanos tuvieran este verbo que estaba asociado con el fin del control colonial. Entonces lo hacían como algunas declaraciones como peregrinas. Saralegui decía cosas como: no, pero la madre patria España los descubrió a los pueblos y los cobijó en su seno, ¿no? Y Ricardo Palma le decía: mire, el proceso colonial es un proceso que se impone por vía de la sangre y por vía de la violencia. La colonia es así, y para liberarse del yugo colonial hay que pagar otra deuda de sangre, digamos, hay que volver al campo de batalla. Entonces, esa palabra que se condenó en la Academia Española, luego se incluyó en el diccionario, pero se la incluyó a medias, le pusieron un asterisco, que en lingüística cuando una palabra tiene un asterisco antes quiere decir que es una cosa incorrecta, y la definición era, literalmente, neologismo inútil por emanciparse. Esa fue la definición que hicieron en la Academia Española de la palabra, del verbo independizarse, y esa definición estuvo vigente bastante tiempo. No fue sino hasta mediados del siglo XX que finalmente dijeron, bueno, los hablantes, todo el mundo ya dice independizarse, ya es un verbo de la lengua y no tiene más sentido condenarlo, ¿sí? Pero la realidad es que nunca tuvo sentido condenarlo. Cuando se lo condenó en su momento fue por razones políticas, no porque no estuviera extendido en el uso. Lo único que le tiene que importar a un diccionario es si una palabra se usa o no se usa, si una palabra es parte del repertorio léxico de la comunidad o no es parte del repertorio léxico de la comunidad. Y hoy se enfrentan a una nueva disyuntiva, porque nosotros tenemos un trabajo de corpus cuyos datos hablan de que, por ejemplo, la palabra todes, la palabra amigues y la palabra chiques, esas tres, otras no tienen los mismos números, pero esas tres no vas a encontrar un hablante en Argentina y probablemente en el mundo hispano, de hispanohablante, que no sepa qué significa esas tres palabras. De modo que tenemos muchísimos argumentos para decir son tres palabras que forman parte del repertorio léxico de la comunidad. Y una palabra forma parte del repertorio léxico de la comunidad, debería estar en el diccionario que recoge el repertorio léxico de la comunidad. Sin embargo, van a resistirla, como resistieron independizarse en su momento, pero no por razones lingüísticas, sino por razones políticas. Y por eso yo digo, es importante que una institución que entiende en temas de lengua entienda que el fenómeno que conocemos como lenguaje inclusivo es un fenómeno de tipo político, y que cualquier condena, como la condena de independizarse en el siglo XX, en el siglo XIX, cualquier condena es una condena de la idea que está atrás, no es una condena de esto como neologismo, porque los neologismos son un fenómeno de cualquier lengua de todo tiempo, entonces no tiene eso validez como argumento para no introducirla en el diccionario. En el diccionario se deben introducir los neologismos en tanto son palabras que usamos todos los hablantes, o una gran porción de los hablantes, ¿no? Perfecto. Entonces están ante esa disyuntiva. No es creíble pensar que van a honrar la evidencia lingüística, pero esa decisión la tendrá que tomar el tiempo, digamos. Llega un momento que es tan ridículo, llegó un momento, en 1957 la palabra independizarse estaba bien definida en el diccionario, porque ya era un ridículo tal dejar de incorporarla o ponerla como incorrecta, que tuvieron que rendirse ante la evidencia lingüística. Y ante el uso que había ganado ese término. Y bueno, te escuchábamos con mucha atención, Santiago. Está buenísimo cada vez que venís por acá. Lo disfrutamos, te aseguro. Lo cierto es que habías pasado por decir que si decimos todos a la disparada, digamos, o sin hacer la aclaración, no estamos necesariamente excluyendo a nadie. Pero hay disidencias sexuales, por ejemplo, hoy, que se sienten incluidas cuando decimos todes. Claro. Sí, digamos, me parece que hay que entender eso, ¿no? Que los tiempos del cambio gramatical son largos y que son impredecibles. A mí me parece bastante improbable, dada la gramática del español, que aparezca un cuarto género. Digamos, eso resulta muy improbable. Pero como la intervención no busca eso, sino que busca que a las personas se les reconozca su identidad, porque en muchas personas de género no binario resulta fundamental poder tener una opción que no sea O y no sea A, donde no se sienten representadas con ninguna de las dos, las personas que tienen género no binario. De modo que eso podemos fácilmente incorporar una palabra que usamos en determinados ámbitos, que usamos con determinadas personas, sin que eso implique que nosotros estamos cambiando la gramática, porque es muy fácil para los hablantes incorporar una palabra, y lo que tenemos es ese momento de empatía, ese momento de escuchar lo que estamos diciendo con los oídos de la otra persona. Y la verdad es que es probable que si nosotros estamos hablando con una persona de género no binario, por ejemplo, y estamos charlando animadamente, la persona de género no binario no va a necesitar que uno ponga E en todos los lugares donde el español hace uso, digamos, del masculino genérico. Me parece que se van a sentir incluidas si uno tiene el gesto de incluir alguna palabra intervenida a intervalos irregulares, digamos. Uno puede hablar, digamos, se involucra en lo que está diciendo y de repente dice, bueno, y ahí dice todes, o dice ella, o dice alguna palabra de las que se están codificando, es decir, hay un grupito de palabras que se están convirtiendo como en marcadores discursivos. Es decir, ¿no? así como nosotros incorporamos la palabra, qué sé yo, se inventó el mouse en inglés y incorporamos la palabra mouse, bueno, ahora se está incorporando la palabra todes o la palabra ellos, ¿sí? Entonces, no necesitamos poner en cada lugar donde aparece el masculino genérico una E o una forma de intervención. Con hacerlo cada tanto, ya renovamos el efecto, ya nos pronunciamos nosotros, ya la otra persona que escucha se siente incluida, siente que que quien habla se interesó por la identidad que tiene, por la identidad que reclama, ¿no? Entonces, y eso es lo que vemos en el uso. No vemos una cosa sistemática, comprensiva, de todas las formas donde aparece masculino genérico, sino que vemos que aparecen en determinados lugares del enunciado, en determinadas circunstancias de la comunicación y hablando con determinadas personas. Y eso no tiene nada de malo, es decir, no pierde legitimidad la intervención porque no es un fenómeno de tipo gramatical. Tampoco pierde legitimidad porque no es un fenómeno de los millones, de los cientos de millones de hablantes. Es un fenómeno de ciertas minorías y vanguardias que están en la trinchera de la lucha por la igualdad de género en la sociedad. Entonces, no tampoco pierde ninguna legitimidad porque tiende a aparecer la intervención cuando la lengua es más pública, cuando hay un tuit, cuando está la remera, cuando hay una entrevista, cuando hay un... ¿no? Digamos, eso tampoco tiene nada de malo. Los hablantes tenemos muchísimos recursos que se ponen en juego en determinadas situaciones comunicativas o de enunciación. Hay cosas que suceden en la poesía que no pueden suceder en ningún otro ámbito de la práctica lingüística humana. Y eso no tiene nada de malo, digamos. Eso es así. Siempre fue así. Entonces, por eso yo siempre digo, esto es un fenómeno de este tipo, ¿no? Un fenómeno retórico discursivo. No hay que entender esto como un fenómeno de cambio lingüístico o un fenómeno gramatical, retórico-discursivo, que busca eso, un efecto en quien escucha. Muy bien. Y ese efecto es el de toma de conciencia, de una injusticia en la sociedad, de la persistencia de una desigualdad, la toma de conciencia de que yo tengo una identidad disidente y que estoy reclamando que se me la reconozca, ¿no? Todos esos efectos son los que busca la intervención. No tiene ninguna necesidad de ser gramatical, nadie tiene que tener miedo de que se convierta en la gramática de todos, ningún, si eso llega a ser un miedo, digamos, porque tampoco es, tampoco tendría nada de malo que fuera así, pero quiero decir, es poco probable que suceda, del mismo modo que fue imposible que porque en la escuela nos enseñaban a conjugar yo, tú, él, todos pasáramos a hablar de yo, tú, él, digamos, no funciona así. Entonces tampoco hay que tener miedo si en la escuela viene un docente ejerciendo su derecho a su propia configuración discursiva y da clases con la E o pone la E en algunos lugares, porque los alumnos, primero, eso no significa que esa va a ser su gramática del futuro, como ya está claro con el caso del voseo. Y segundo, los alumnos entienden lo que está pasando, entienden lo que significa todo. Y algunos alumnos pueden estar de acuerdo con eso, otros no, son seres pensantes. Hay una idea de que en la escuela los niños están como vacíos, ¿viste? Viene el docente y le pone en la cabeza lo que quiere. Los contenidos. Pero eso no es así, nunca fue así. La verdad es que está muy bueno hablar contigo, Santiago, y entender que al final... Ya que estamos hablando del tema, hablando con vos. Hablando con vos, exactamente, y al final entender también que hay una dinámica, que hay una cosa que está viva y que es nuestro habla, nuestra habla, nuestra habla. Santiago, tengo muchísimas vertientes que fueron aflorando a medida que te escuchábamos, pero no nos quedan más minutos en esta oportunidad. Te voy a dejar prendido igual en la agenda para que pronto, ojalá que antes de fin de año, podamos volver a encontrarte y hablemos, por ejemplo, de este año 20, de las contradicciones o de lo nuevo que trajo, del desafío que fue este año con pandemia y también de tus actividades a nivel producción de podcast y demás. Hablando mal y pronto, es uno de los temas que queda en el tintero. Santiago, te estamos sumamente agradecidos. Dos episodios ya tenemos de Hablando Mal y Pronto, pueden encontrarlo en su plataforma amiga. Muy bien, ahí te di un poquito el pie para el chivo. Espero tenerte de nuevo pronto en la siesta que no fue. Gracias, Santiago. Dale, gracias. Chao. Un gusto tenerte por la siesta que no fue. Santiago Kalinowski, el lexicógrafo de la siesta que no fue.